A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gloria al nombre del Señor. Esta mañana el Señor nos honra teniendo una familia que va a estar compartiendo un testimonio especial. Le hemos animado para que estuviera orando y que también prepare y preparemos nuestro corazón para lo que Dios tiene que comunicarnos en esta hora. Vamos a invitar, por favor, a don Pedro, su señora esposa. ¿Viene chamaco también? Eso, qué bueno, que vengan por acá. Muy bien. Ellos van a estar compartiendo el testimonio. Y yo estoy seguro que Dios nos va a desafiar y nos va a bendecir tremendamente en esta mañana. Así que con toda confianza, pasen por acá, por favor. Voy a pedirle que levante su mano para acá. Vamos a bendecir esta familia. Ellos van a bendecirnos a nosotros, pero queremos bendecirles también a ellos. Papá, te damos muchísimas gracias por tus hijos, Dios, por la obra linda que has hecho en ellos y porque sabemos que a cosas grandes, Señor, les has llamado. Queremos bendecirles en esta hora y unirnos como familia espiritual para declarar sobre ellos todo lo que tú has preparado, Dios, y que sean abiertas las ventanas de los cielos como tú lo has prometido, y que les alcance, Dios, tu gracia y tu misericordia todos los días. Bendíceles y úsales, Señor Dios, en esta mañana como instrumentos. Y permítenos también recibir, papá, lo que tú tienes preparado para cada uno. En el santo nombre de Cristo, diga conmigo, los bendecimos y te damos las gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos. Para nosotros es un privilegio, es un honor estar aquí en esta linda iglesia compartiendo de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Les voy a pasar a mi esposa para que ella le comente un poquito de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Luego yo les contaré cómo el Señor transforma un hombre ordinario en un hombre extraordinario y de muchas cosas que el Señor lindas tiene para todo de cada uno de los que estamos aquí. Entonces vamos a escuchar a mi esposa para que ella comparta un ratito y luego yo les compartiré. Gracias, buenos días. Para mí es un privilegio estar en este lugar llena de bendición que el Espíritu Santo está derramando sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias. Les comento que yo soy de San José. Ahí nací, ahí viví gran parte de mi vida, la mayoría. Hasta hace poco fue que me trajeron para Grecia, nos trajeron y ha sido de bendición y de gloria a Dios también, porque ha derramado mucha unción, mucho espíritu en mi vida, la ha cambiado completamente, me ha transformado, me ha llenado mucho porque he glorificado el nombre de Jesús. Y también me ha transformado completamente mi corazón en otra persona. Y les voy a comentar parte personal de mi vida. Yo soy la única mujer de 4 hermanos. Mis papás están en San José, toda mi familia es de San José. Y trabajé bastante, estudié, tuve mis estudios, escuela y secundaria. Trabajé como administradora de una perfumería bastante tiempo y otros tipos de trabajo también que es de administración. Y gracias a Dios ahí en ese tiempo salí adelante bastantes años. Tengo 33 años. Y la gran parte de mi vida en San José fue bastante complicada. Y no tuve ningún vicio ni nada así por el estilo. Y también viví tranquila, pero siempre con obstáculos, ¿verdad?, de la vida que se presentan por tantas personas que se le muestran a uno en el camino. Y hasta que conocí el Espíritu de Dios que llegó a mi vida y llegó este gran hombre a llenar mi corazón, me llegó Cuando menos lo esperaba, llegó así de pronto, sin saber, sin decir nada. Le vi su corazón, no vi su discapacidad, sino vi completamente su corazón, su alma, su vida. No me importó decir o pensar o qué hacer o qué iba a hacer, que me decían qué va a hacer, cómo va a hacer para llevar esa carga. Y yo no lo vi como una carga, porque realmente llenó mi corazón, mi voluntad, mi vida. Y ha sido plena mi vida con él, con mi familia, que hemos sido un núcleo familiar, que han sido dificultades, tropiezos, cosas que pasan en la vida cotidiana de una familia, que realmente no es fácil, no es fácil. Pareciera que sí, pero no es así. Porque una persona con discapacidad tiene muchos obstáculos en la vida cotidiana, en casas, lugares, familias, los autobuses, infinidad de lugares. Y también no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero con solo el respaldo de Dios y el Espíritu Santo que nos ha llenado, y nos ha llevado a este lugar tan precioso como lo es Grecia, porque realmente para mí ha sido un cambio radical lo que es San José a Grecia. Es un lugar maravilloso. Y gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, lo poquito que nos ha dado y lo que nos falta por darnos en nuestras vidas, porque solo Él, y hay que tener paciencia, paciencia y más paciencia. Y en el momento que Peter llegó a mi vida, fue un momento que estaba sola, no sabía de Dios. Realmente llegó en el momento más indicado, que no lo esperaba. Y ahí fue donde conocí a Cristo y me ha llenado completamente mi vida y me la ha cambiado. Yo le tenía miedo y siempre pánico escénico, y sin embargo tengo un micrófono y hablando delante de todos ustedes. Más bien es el Espíritu Santo de Dios que está llenándome y fluyéndome para poderles decir las maravillosas cosas que nuestro Señor hace en nuestras vidas. Les agradezco mucho por el momento, por ponernos un poquito de su atención y por llenarnos en este lugar tan maravilloso, que los felicito por una gran iglesia que tienen, que es muy linda y muy maravillosa. Porque el testimonio de mi esposo es bastante largo, así es que tengo que acortar para que él pueda glorificarles la maravillosa que hace nuestro Señor en nuestras vidas. Muchas gracias. Quiero agradecer a esta iglesia por esta oportunidad. La verdad es que a mí es una de las partes que me encantan, dar el testimonio, cómo glorificar el nombre del Señor, cómo contarles a las personas cómo hay un Señor poderoso, un Señor de milagros, un Señor que sí se puede transformar vidas. Es cuestión de uno dar el primer paso y que el Señor simplemente le ayude a uno a dar los otros pasos. Yo nací hace 34 años en la ciudad de San Ramón. Cuando tenía un año de edad, mis papás se vinieron para Grecia. En mi casa está mi papá, mi mamá, cuatro hermanas y yo, único hijo varón. Mi vida comienza normalmente como la de cualquier niño. Voy al kinder, a la escuela Simón Bolívar, voy a la escuela. Cuando yo era un niño, yo jugaba fútbol, andaba en bicicleta, andaba en las pozas, subido a todos los árboles. Yo recuerdo que con mis amigos andábamos apiando guavas y mangos y jocotes y todas las frutas que hay en el campo. Y mi vida comenzó a desenvolverse normalmente. Siempre me gustó el básquetbol. Luego pasé al colegio, a León Cortés Castro. Siempre me destaqué por ser un buen estudiante, y no era que me gustaba estudiar mucho, sino que el Señor me dio un buen intelecto, y entonces no ocupaba estudiar mucho, con un poquito que estudiara. Siempre tuve muy buenas notas. Al llegar al segundo del colegio, yo veía que algunos compañeros andaban platilla y tenían cosillas, y entonces yo tomé la decisión de pasarme al colegio nocturno para conseguirme un trabajito, para poder comprarme mis cositas que mi papá en ese momento no me las podía dar. Y entonces comencé a trabajar como cajero en un supermercado, y en las noches asistía al colegio. Hasta ahí mi vida era normal como cualquier persona. Jamás me imaginé que la vida me esperaba un giro de 360 grados y todas las cosas que me iban a ocurrir en la vida. Yo recuerdo muy bien como que si fuera ayer, un 15 de octubre del 92, mi tío abuelo tiene fincas, cafetales, cañales, y ese día, un jueves en la mañana, mi mamá me dice que mi tío abuelo nos había mandado a llamar a mis primos y a otras personas para que fuéramos a recolectar el café. Y a mí no me gustaba ir a coger café, pero como había que obedecer, yo me fui para donde mi tío abuelo, recogí un canasto, unos sacos de café, y nos fuimos para la finca. Estábamos cogiendo café ahí toda la mañana, como a las 12 mediodía. Yo lleno un saco de café, me lo echo al hombro. Yo en ese momento tenía 14 años. Voy subiendo por una lomilla en el cafetal y llegué a una torre eléctrica y puse el saco de café y un canasto que traía. En ese momento a mí se me zafa el canasto, se me cae el saco, se me fue por un precipicio, como decir aquí ahorita. Había un matorral al puro frente, y donde yo me asomaba para mirar dónde había caído el saco de café o el canasto, no podía mirar. Y entonces aquí había una torre. Yo vi la torre y yo la vi herrumbrada como de 3 metros de altura, y mi idea fue treparme a la torre para ver dónde había caído el canasto y el saco de café. Yo recuerdo que yo comencé a trepar esa torre, y cuando estaba subiendo, de un pronto todo se oscureció. Se me fueron las luces, como dicen. Siento que pasaron unos 10 segundos de mi vida, lo cual no supe qué sucedió. Cuando logré abrir mis ojos de nuevo, yo vi que estaba todo blanco. Y yo pensé, ¿será que me morí? ¿Será que estaré muerto? Pero mi mente decía, pero yo estaba en la torre, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi vista era un poco borrosa, y en ese momento, cuando logré ver bien, era un cielo raso de un hospital. Yo lo que lograba ver eran algunas máquinas, sangre, antibiótico, muchas ondas conectadas a mi cuerpo, y yo entre mi mente decía, pero ¿qué habrá pasado? ¿Dónde estaré? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y lo que en realidad pasó, que yo no lo percibí, que yo no me di cuenta, que con el tiempo y con diferentes personas que se acercaron a contarme, lo que pasó fue que esta torre eléctrica le pasaban 8 primarios con 13.500 voltios cada uno. Yo en realidad yo nunca vi los cables eléctricos. Yo pienso que si yo hubiera mirado los cables, pienso que no me hubiera subido. Pero yo siempre he creído, ahora que tengo revelación del Espíritu, que hay cosas y propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Ese jueves 15 de octubre del 92, al yo treparme a esa torre, los cables de alta tensión forman un arco de tensión que me absorbió el cuerpo. Uno de los primarios me absorbió, pegué mi brazo izquierdo, mi cabeza, sufrí una descarga de 13.500 voltios, me tiró 40 metros a lo largo y caí en un precipicio de 60 metros. Me fracturó las 32 costillas, la columna vertebral me la partió, me la quebró en 3 partes, y la médula espinal me la partió a la mitad. Tuve quemaduras de tercero, segundo y primer grado. Mi cráneo se abrió, tuve exposición de masa encefálica. La persona que me encontró dice que yo botaba sangre por todos los orificios de mi cuerpo. Tenía quemaduras expuestas. Y eso me pasó como a las 12 de mediodía. Como a las 2 de la tarde, mis primos se fueron para la casa. Como no me vieron, pensaron que yo ya me había ido. Como a las 4 de la tarde, mi mamá preocupada, que dónde estaba yo, comenzó a llamar a mis tías, a todas las personas del paro de Grecia, y no me encontraban por ningún lado. Me comenzaron a buscar a las 5, las 6 de la tarde. Mi papá llegó del trabajo, le comunicaron a él que yo estaba desaparecido, y comenzaron a buscarme mucho más personas. Le dieron parte a las autoridades, OIJ, Cruz Roja. Había como unas 1000 personas en el poro buscándome. Mi difunto abuelo, que en paz descanse, fue el que me encontró con un vecino. Conversando con mi abuelo en vida, él me decía que la mitad de la cintura hacia arriba estaba hacia un lado y de la cintura hacia abajo estaba como hacia el otro lado, como un trapo retorcido. Así que tenía todo el cuerpo quemado, se me salían los huesos así por la piel de las fracturas que tuve. De ahí le dieron parte a la ambulancia, pero como estaba en una zona muy incómoda, muy escabrosa, en un cafetal, la fuerza pública tuvo que ingresar hasta el bajo donde estaba. De ahí me sacaron, me pasaron a la ambulancia y me remitieron al hospital de Grecia. Llegué tan grave que de ahí simplemente me remitieron de emergencia al Hospital México y me llevaron al quinto piso de cuidados intensivos del Hospital México, y estuve en coma 49 días. Esos 10 segundos que yo sentí que pasaron en mi vida, en realidad fueron 49 días. Cuando yo despierto, yo no sabía dónde estaba. Una enfermera se me acerca y me dice que estoy en el quinto piso del Hospital México, cuidados intensivos. Yo en ese momento, de mis ojos hacia abajo, yo no sentía absolutamente nada. No podía ni hablar, ni mover nada de mi cuerpo, no sentía nada. La electricidad había adormecido todo mi cuerpo. Yo solo con las pupilas de los ojos, yo miraba hacia los lados. Y yo creía que lo que me había pasado, iba a estar en un tiempo en el hospital y luego ya salía de nuevo caminando y hacer todas mis cosas. Estando ahí en el hospital, en cuidados intensivos, fue bastante duro, muy difícil. No sé si alguno de los que están acá alguna vez ha ido a visitar a alguna persona o ha estado en el hospital o tiene conocimiento de lo que es el área de cuidados intensivos. ¿Dónde están las personas? Yo les digo que con un pie allá y con un pie acá. Yo vi morirse uno a uno de las personas que estaban conmigo. Habían 7 camas al frente mío y 6 a mi costado. Yo vi morirse la que estaba aquí, la que seguía. Vi morirse los 7 que estaban al frente mío. Vi morirse los 6 que estaban al lado. Y yo sentí temor porque yo pensé que yo me iba a morir. Y ahí simplemente, cuando alguien se muere, le ponen una sábana blanca, lo sacan y meten a otra persona en condiciones similares o peor. Yo estando en ese lugar, me llegaban a visitar mi tío abuelo, mi papá y un tío. A mí me extrañaba por qué mi papá, cuando entraba a verme, él estaba muy poco tiempo conmigo. Él estaba un minuto, minuto y medio, y él salía. Y yo decía, ¿por qué? Si yo soy su único hijo, ¿por qué él no está más tiempo conmigo? Con el tiempo logré darme cuenta que para mi papá fue muy difícil ver a su único hijo, el heredero de la casa, verlo con tantas mangueras ahí, postrado en esa cama, intentando sobrevivir. Y mi papá salía de esa habitación a llorar al pasillo, porque él no podía soportar verme en esas condiciones. Yo en ese momento, yo no creía en Dios, ni tan siquiera sabía quién era Dios. Simplemente yo le decía, como por decir, Dios, ayúdeme a salir de ese lugar. Y poco a poco fue pasando el tiempo. Estando en ese lugar, yo simplemente veía que el sol salía por la ventana, se ocultaba, salía, se ocultaba. Era lo mismo a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche. Ahí no hay percepción del tiempo. Y el tiempo fue pasando. Estuve como 3 meses en cuidados intensivos, hasta que por ser un joven atleta, que me gustaba jugar fútbol, baloncesto, nadaba, andaba en bicicleta. Mi cuerpo se fue recuperando poco a poco, ya me fueron quitando el respirador artificial, las ondas, las máquinas que me tenían viviendo. Me pasaron para otro cuarto, ahí en el Hospital México, y mi cuerpo se empezó a recuperar. Con 3 meses de estar hospitalizado, aún yo no sabía qué me había pasado. Una mañana el doctor se me acerca, yo ya podía hablar un poquito porque me tenía que estar mojando los labios con un algodón para que no se me resecaran. Yo recuerdo que yo entró el doctor y yo le dije, doctor, ¿usted me puede decir qué fue lo que me pasó? Y él me dijo, ¿no le han dicho qué fue lo que le pasó? Y yo, no, doctor. Él sacó una pluma, dibujó en la sábana blanca de mi cama y me dice, vea, don Pedro, usted se fracturó la columna aquí, aquí y acá. Y así, en fríamente, me dijo, yo con 14 años, usted va a andar en una silla de ruedas para el resto de su vida. Para mí, fue muy duro escuchar eso, que no iba a poder caminar el resto de mi vida. Yo con 14 años, aunque estaba en la etapa de preadolescente, yo tenía mis metas, tenía mis sueños. Yo recuerdo que con mis compañeros del colegio comentábamos que queríamos estudiar cuando entráramos a la universidad. Yo quería ser un médico cirujano, quería ser un piloto de avión comercial. Con el básquetbol siempre me gustó y jugaba básquetbol. Yo quería ser un jugador de la NBA. Y otro montón de sueños que yo quería. Y en ese momento, cuando el médico me dice que no voy a volver a caminar, fue muy difícil para mí. Entré como en un estado depresivo. Yo recuerdo que las mangueras que tenía pegadas en las venas de mis brazos, como pude, yo me las arranqué. Me tuvieron que amarrar a la cama donde estaba para que no me hiciera daño. No soportaba que nadie entrara a la habitación donde estaba. Mi mamá está en cuarentena, mi hermana menor tenía 1 mes de haber nacido cuando yo me accidenté. Cuando mi mamá y mi papá entraban a visitarme, yo los recibía con palabrotas, muy malcriado. Yo no quería que nadie entrara a mi habitación a verme, ni que los médicos, ni que mis familiares, ni mis amigos, nadie. Yo quería que me entraran a ver, yo quería morirme ahí. Una tarde, estando en la cama del hospital, no sé si fue la presencia del Espíritu de Dios o fue simplemente un rayo de sol que ingresó, yo sentí una presencia muy bonita, sentí una paz. Y yo, sin ser creyente, yo le dije al Señor, Dios, ayúdame, porque yo estoy en esta situación. Si hay personas allá afuera que matan, roban, violan, asesinan y no reciben esto que yo estoy viviendo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué yo tengo que vivir esto? En ese momento yo no entendía cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Yo con casi 15 años le pido ayuda al Señor y yo escuché una voz que habló a mi corazón, que me dijo, yo aquí estoy contigo y siempre he estado contigo. Yo necesito que tú des ese primer paso y yo te ayudaré a dar los pasos siguientes. Y esa tarde yo sentí, no sé, algo bonito, un refuerzo interno. Y yo me dije a mí mismo, ok, ya en la situación en que estoy, no puedo estar peor. Aquí es salir adelante, porque si me echo para atrás, porque yo en mis visiones a futuro, yo me vi en el cuarto de mi casa, abandonado, oculto, con una barba gigantesca, como un ermitaño, viviendo toda mi vida en mi cuarto, sin conexión con las personas, sin vida social. Pero ahí, en ese momento, tomo la decisión de seguir adelante, de marcar la diferencia, de ser una persona diferente, de con lo poquito que tenía, iba a cambiar las cosas, iba a cambiar mi vida. Después de ahí, los médicos le dicen a mi papá que ya en el Hospital México ya no hay nada más que hacer por mí. Ya me quitaron todas las mangueras, todas las máquinas que tenían. El doctor le dice a mi papá que ahora es el momento de pasarme al Centro Nacional de Rehabilitación, que es en el Senare, atrás del Hospital México, para adaptarme a una nueva vida, que es una vida en silla de ruedas, que era mi nueva vida. Y había momentos que yo decía, no, esto debe ser una pesadilla. Yo hasta me llegaba a pellizcar, pensando que algún momento yo iba a despertar de eso y que mi vida iba a ser normal, o normal entre comillas, como la llamamos. Porque a través del tiempo me he dado cuenta que la mayor discapacidad está en la mente de las personas, no en la parte física. Ya me pasan para el Senare, comienzo a hacer ejercicios, comienzo de cero como un bebé de 2 meses. Tenía que aprender a bañarme solo, ir a hacer mis necesidades solo, mudarme solo. Me pasaban ejercicios de pasarme de la silla de ruedas a una cama, de la cama a la silla de ruedas. Muchas veces me caí y me daba tanta cólera que no me podía levantar solo, de la impotencia, de que no podía utilizar mis piernas. Y comenzaron las metas en mi vida, debido a la fractura que yo tenía en mi cuerpo. Cuando el cuerpo se me desadormeció, eran dolores tan insoportables que a mí me inyectaban morfina 1, 2, 3, 4, 5 veces al día, hasta un punto que ya la morfina ya no me hacía nada. Yo le pedí a Dios que me desmayara. Yo le dije, Señor, desmáyame, no quiero sentir este dolor. Yo llorando le decía, Señor, desmáyame, por favor. Era un dolor tan increíblemente insoportable. Y poco a poco fui superando eso, hasta que comencé a mudarme solo. Yo me sentaba en la cama del hospital y me inclinaba para mudarme, y me dolía tanto la espalda que yo me tenía que echar para atrás. Y yo tenía que lograrlo. Yo no podía estancarme ahí, como muchas veces nos pasa en la vida, que hay obstáculos que se nos presentan y nosotros creemos que no podemos seguir adelante. Le damos más importancia a ese obstáculo que realmente el poder que Dios nos ha dado. Tal vez para todos ustedes mudarse, ponerse la ropa, sea algo muy sencillo, o tal vez ni lo determinan en sus vidas, ponerse las medias, un pantalón, una camisa. Pero hay muchas personas que no pueden hacer eso. Yo duré una semana completa solo para poderme poner una media. Y cuando yo me puse esa media, esa fue la conquista de mi Monte Everest en el hospital, ponerme una media. Yo luchaba todos los días por poderme mudar, y una semana para ponerme una media. Yo les pregunto, ¿determinan ustedes ponerse una media? ¿Determinan ustedes la vista que Dios les dio, o el oír, el caminar, el hablar? ¿Utilizan todos esos dones para glorificar al Señor, o no lo determinan? Hay un dicho que dice que nosotros los seres humanos no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Y son cosas que el Señor nos ha dado para ponerlas al servicio de Él. Pero tenemos que esperar hasta llegar hasta un momento extremo para darnos cuenta de esas grandes bendiciones que tenemos, que no las utilizamos, y que muchos desearían tenerlas. Muchos desearíamos tener muchas cosas que ustedes tienen, pero ustedes no las llegan a valorar. Y yo en ese momento, hermanos, que duré una semana para ponerme una media, y yo ya conquisté esto, ahora voy a empezar a conquistar metas en mi vida. Y yo recuerdo cuando el terapista me decía, dé 2 vueltas para la derecha, para controlar mi cuerpo, y yo daba 4. Me decía, pásese de la silla a la cama 7 veces, y yo lo hacía 14 veces. Yo comencé a hacer el doble las cosas que me indicaban, porque yo quería salir adelante. Yo iba a cumplir casi 1 año de estar en el hospital. Ya no soportaba la comida del hospital, me tenían que traer comida de mi casa, desde el Poró de Grecia hasta San José. Todos los días, mi mamá o mi hermana mayor me traían ropa, porque el ambiente en el hospital ya era insoportable. Yo ya me sabía mudar solo, me bañaba solo, hacía mis necesidades. El doctor vio ese gran logro. Yo llamó a mis papás y les dijo que me podía dar una salida de pase a mi casa, donde me iba el viernes y regresaba el lunes al hospital. Fue muy bonito ese día. Yo recuerdo un viernes, mi papá llegó en el carro, ya nos montamos en el carro y yo venía por la ventana del carro como un perrillo viendo por la ventana ahí a los carros y a la gente. Tenía un año de no tener contacto con el mundo exterior. Pasamos a comer pollo aquí a la abuela. Y yo me imaginaba que en mi casa un montón de gente me iba a estar esperando. Compañeros del colegio, amigos, familiares. Y cuando llegamos a mi casa, encontré la sorpresa que no había nadie. Mi casa estaba vacía. Y yo me agüevé mucho. Y yo venía cansado del viaje. Cuando llegué a mi cuarto, la sorpresa es que cuando llegué a mi cuarto comenzó a salir gente de todo lado, debajo de las camas, de los closets, creo que hasta del techo salió gente, porque todo el mundo estaba escondido. Y fue algo tan hermoso ver mis compañeras del colegio, mis compañeros, amigos, familiares, tanta gente que me quería. Fue algo tan hermoso, un fin de semana tan especial para mi vida. El lunes, cuando llegó la hora de irse para el hospital, yo llamé a mi papá y le dije: papi, yo al hospital no vuelvo, ni con el FBI, ni con el OIJ, ni la Interpol, porque yo no vuelvo al hospital. Yo ya no quiero volver, yo no tengo ya nada más que hacer en el hospital. Le digo: papi, por favor, apóyame en esto, no me hagas volver más al hospital. El papi me dijo: hijo, si esa es su decisión, yo te voy a apoyar. Yo iré al hospital, voy a arreglar todas las cosas para que cerremos el capítulo. Y ya comencé una nueva vida. Mi familia, nunca hemos tenido experiencia con nadie con discapacidad. Mi casa no estaba adaptada, no había un baño, no había un cuarto. Tuvimos que comenzar a improvisar. Ahí comenzamos en el camino. Yo escucho un grupo de personas que juegan basquetbol en silla de ruedas. Y como a mí siempre me gustó el basquetbol, yo quería ir a verlas, cómo hacían para jugar. Me llevan a San José y había un grupo de personas en silla de ruedas jugando básquet. Y yo me quedo asustado y digo: mira, si ellos pueden, yo también puedo. Yo antes jugaba básquetbol, yo ocupo adaptarme. Y comencé a jugar básquetbol en silla de ruedas. Un amigo me decía: vamos al Parque Grecia a darnos una vuelta. Y a mí al principio me daba vergüenza que la gente me viera en la silla. Yo no quería que nadie me viera en la silla, mucho menos las mujeres. Me daba vergüenza. Y mi amigo me decía: vamos al parque, darnos una vuelta, vamos al parque. Yo le decía: no, yo no quiero ir. Fue tanta la insistidera de mi amigo que un día fuimos al Parque de Grecia, estábamos ahí. Fue muy curioso, muy vacilón, porque dos muchachillas se le acercaron a él, le dijeron algo y después se fueron. Y se me acerca a él y me dice: ¿qué dice una de las muchachas? Que usted está muy bonito. Entonces yo le decía: pero seguro estarán ciegas, ¿no ve que estoy en silla de ruedas? Pero ahí surgió algo interesante en mi vida, que comencé a darme cuenta que no era la silla, sino era mi vida, era mi personalidad, era yo. Y que el límite, solo yo me ponía el tope hasta donde yo quisiera llegar. No sé, eso como que me dio fuerza. Yo le dije a papi que yo quería seguir estudiando. Me compraron una silla en el extranjero, porque andaba una de esas sillas de los hospitales, que yo le llamo un brontosaurio, esos feos, raros que hay en los hospitales. Me trajeron una silla del extranjero, mucho más bonita, no tan bonita como la que ando ahorita, pero sí un poco más cómoda. Con un amigo le quité las piezas de atrás, le puse unas tapas, como que la modifiqué para que sea un poco más juvenil. Yo con 16 años ingreso al colegio. Mi papá y mi tío abuelo me llevaban, me traían y todo el asunto. Comencé a hacer amistades. Como tenía muy buenas notas, me eximí en segundo año, fui a tercero, fui a undécimo. Ahí me carbonearon para que me tirara de presidente del colegio. Me tiré de presidente, quedé de presidente del colegio, pero perdí el año porque había que ir a muchas reuniones, entonces no me pude concentrar bien. Eso ayudó porque el colegio León Cortés no tenía rampas, no tenía un baño, y un baile que hice por ahí y un dinero que se juntó, sin pedirle permiso al director, boté la pared del baño, la reconstruí. Cuando le dijeron a él que había botado la pared del baño, se asustó todo y vino a ver qué es lo que había pasado. Hice unas rampas en el colegio, no solo para mí, sino para las personas que vinieran después de mí, que tuvieran más comodidad para estudiar, que le fueran más accesibles muchas cosas. Ya fui a décimo, lo gané, fui a un décimo, lo gané, me gradué como bachillerato con todos mis compañeros, fui al baile de graduación y todo fue muy bonito, pero ahí comenzó la peor pesadilla de mi vida. Porque había un compañero que en los recreos salían a fumar, y una vez que salimos, yo vi que él estaba fumando algo, y yo le pregunté, Juan Carlos, ¿eso que está fumando qué es? Y me dice, esto es marihuana. Y yo le dije, ¿y eso a qué sabe? ¿Y eso cómo? ¿Y eso qué? Yo había escuchado que si uno fumaba marihuana, uno veía que los árboles se levantaban y le hablaban a uno y caminaban. Y yo por curiosidad, yo quise probarlo. Y yo lo probé y me gustó la marihuana. Y ya comencé a consumir marihuana. El paso del colegio a la universidad, ya cuando llegué a la universidad, yo era un consumidor de marihuana. Ya estando en la universidad, en una fiesta, me presentaron la cocaína. Inhalé cocaína y me gustó también. Fuimos a más fiestas, me presentaron la piedra, la probé y me gustó también. Y comencé a probar una serie de drogas y todas me gustaban. Y me comencé a ser adicto a todas las drogas, comencé a abandonar los estudios. En mi casa me dan dinero para ir a la universidad. Mi papá fue a la universidad a ver cómo iba yo y el decano le dijo que yo tenía 6 meses de no presentarme a la U. Y me dan dinero todos los días para ir. Eso fue, bueno, una bomba para papi. Saber que ellos invertían en mí y yo tomaba el dinero para comprar drogas, para irme de fiesta. Hasta llegó un momento que comencé a tener problemas en mi casa. Ya no era ese joven que le da vergüenza salir, que no quería salir. Me había llegado a convertir en una persona fiestera. Eran las 2, 3, 4 de la mañana y yo no estaba en mi casa. Mi mamá se preocupaba por mí porque yo no aparecía. Yo en ocasiones llegaba a mi casa o me quedaba a dormir donde algún amigo. Al otro día cuando llegaba, era problemas con papi porque él me decía, mira, tienes que darte cuenta. Y yo comencé a entrar en un estado de rebeldía que yo le decía a mi papá, ¿sabe qué? Usted no se meta conmigo, no se meta en lo que a usted no le importa. Es mi vida y yo hago con mi vida lo que me da la gana. Porque el que está en esa situación soy yo y no es usted. Y comencé a preocupar a mi mamá. Ahí me buscaban por todas las discotecas de Grecias. Mis papás llegaban a una discoteca y le decían, sí, él estuvo aquí hace 5 minutos, él se fue. Ahí me escondían en los carros para que mi papá no me encontrara. Y todo comenzó peor, como una ola de nieve, peor y peor. Ya no solo consumía drogas, ya comencé a venderlas. Comencé a vender marihuana, comencé a vender cocaína, comencé a vender piedra. Comencé a tener conflictos con la policía de Grecia, con el OIJ. Me hacían enredadas. Era el problema tanto en mi casa, que tomo la decisión, como ya la droga me generaba dinero, tomo la decisión de irme de la casa. Había conocido a alguien, le dije a esa persona que nos fuéramos a vivir juntos, me dijo que sí, y con 4 amigos alquilé un camión y llegué a la casa y saqué todo lo de mi cuarto, mi computadora, mi televisor, mi equipo, mi ropa, mi cama, todo lo saqué y me fui a vivir solo con esa persona. Y era peor porque ya no tenía una autoridad quien me estuviera vigilando, quien me estuviera diciendo. Y ahí fue como abrirle las puertas al enemigo de par en par, porque ahí se hacían fiestas todos los días, consumía drogas todos los días, era como una pulpería donde se vendía marihuana, cocaína, piedra. Nos cayó el OIJ, la policía, y todo comenzó a peor y peor y peor. La relación con mi papá cero, con mi mamá cero, con mis hermanas, ya casi no jugaba baloncesto, dejé de estudiar, me salí de todo completamente. Comencé a meterme en un mundo de drogadicción y empecé a caer y a caer y a caer. Tenía tantos problemas con la policía que decido irme a vivir a San José. Y peor en San José, porque llegué a la capital donde a los 50 metros con dinero obtenés lo que quieres. Y el enemigo me comenzó a poner un dulce tan sabroso en el momento, me comenzó a engañar, me comenzó a darme falsas ilusiones, falsas alegrías, porque el tener mucho dinero, el poder comprarme muchas cosas, el poder pasear, yo recuerdo que con 2 millones nos íbamos para un hotel y pasamos un fin de semana tomando con mujeres, con drogas, y según eso era como uno disfrutaba. Y eso es lo que el enemigo nos estaba haciendo creer a las personas que estábamos ahí. Y mi vida cada vez peor y peor. Y el enemigo me engañaba y me engañaba y me engañaba. Y mira, hermanos, el enemigo en esa situación me tuvo engañado 18 años de mi vida. Después de que salí de la casa de mis papás, 18 años de mi vida desperdiciados, 18 años de mi vida tirados a la basura, sirviéndole al enemigo 18 años, jalando más personas a las tinieblas, involucrándolos más. Lo que pasa es que el Señor tiene siempre cuidado de sus hijos, y los propósitos del Señor se hacen porque se hacen. Y como el Señor tenía guardado algo muy especial para mi vida, yo sé que para cada uno de ustedes en esta mañana tiene cosas maravillosas, tiene propósitos lindísimos para su vida. Que estén hoy ustedes en aquí no es una casualidad. Ya el Señor tenía destinado este lugar y esta hora para que ustedes estuvieran aquí, porque el Señor quiere bendecirlos a ustedes, porque ustedes no escogieron al Señor. El Señor los escogió a cada uno de ustedes para que estén aquí, porque el Señor solo quiere bendecirlos. Pero ¿qué vas a hacer tú para obtener esa bendición que el Señor quiere darte? Y en el momento peor de mi vida, el Señor mandó una persona. Y vea, hermanos, yo no soportaba que nadie me hablara del Señor. Hablarme a mí de Dios era como pegarme un garrotazo en la cabeza. Yo no quería nada con el hombre. Hasta que mi vida llegó al tan profundo que en el departamento donde yo dormía, donde yo vivía, un espíritu de muerte comenzó a atacarme. Yo en la madrugada sentía que alguien me ahorcaba, vi reflejos por el televisor cuando estaba apagado, que pasaba una persona para atrás de mí, el tele se encendía solo, la ducha se abría sola, se escuchaban trastes que caían en la cocina. Encontré debajo de la cama una bolsita con una fotografía mía cortada en pedazos que decía muerte, destrucción, con unos cabellos de no sé qué, unas medallas, todo raro. La gente me decía que fuera un río y que me pusiera de espalda y que lo tirara, otro que fuera de un brujo, otro que fuera hiciera otra cosa, que me pusiera cuatro patas y que le echara sal y que no sé cuántas tonterías. Simplemente le tiré un poco de combustible y llegué y le prendí fuego a eso. Pero había traído la maldición para mi vida, para mi hogar. Y el Señor mandó un ángel que me comentó, en una conversación comenzamos a hablar de cosas, y me dice, es que a usted le falta la presencia del Señor, usted está falto de Dios. Yo conozco una mujer que tiene un grupo de oración de una iglesia cristiana en San José que puede orar por ti. Y yo estaba con tantos problemas en mi vida, no tenía relación con mi familia, había dejado de practicar deporte, ya no estudiaba, solo negocios ilícitos, drogas, que ya mi vida, pensamientos destructivos tan grandes que a mí me pasó por la mente, yo andaba armado en ese momento, de pegarme un balazo o de matar a alguien, ir a buscar a alguien de una pandilla contraria y matarlo al puro frente para que ellos me mataran a mí. El diablo ya había comenzado a trabajar, porque el diablo sabía el propósito que Dios tenía para mí, y él quería evitarlo a toda costa. Pero entonces, en ese momento, conozco a estas personas, contacto a estas personas, llegaron un sábado, un 27 de abril del 2009, a mi casa, 7 mujeres guerreras del Señor. Y cuando la líder de ellas entró a mi casa, me dijo, no puedo entrar a esta casa. Aquí una presencia tan fuerte, demoníaca, que no me permite ingresar acá. Sacó un poco de aceite ungido, le puse en el marco de la casa, ingresaron. Fue la primera vez que vi la diferencia entre orar y guerrear en lo espiritual. Esas mujeres llegaron desde las 7 de la noche, eran las 11 de la noche y estaban guerreando. En ese momento que ellas estaban orando en mi casa, el apartamento comenzó a temblar, todo comenzó a temblar, las paredes, se cayeron los cuadros que habían en la sala. Yo iba a salir corriendo, yo agarré la silla de ruedas, me le iba a echar al hombre y iba a salir corriendo, del miedo que me estaba dando, de no había experimentado algo así. No era una película, no era un documental, yo lo estaba sintiendo, lo estaba viviendo. Hasta que una voz maquiavélica se me acercó a mi oído y me dijo, échalas, échalas de aquí. Y en ese momento, esa mujer que se llama Sofía Batista, me tomó del brazo y me dijo, Peter, ese demonio te está hablando ahorita, ¿verdad? Yo sentí un escalofrío tan increíble y me di cuenta que esta persona tiene contacto con el más poderoso. ¿Cómo sabe que este demonio me está hablando ahorita? Y se levantó y me dijo, ¿sabe qué? Hay uno más poderoso y uno que pagó la sangre. Y le habló al enemigo, le dijo, y te vas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y ese demonio se fue, y cuando terminaron de orar, sopló un viento suavecito por el apartamento, hermanos, y olía pura rosa. Y mi apartamento quedó oliendo rosa. Y en ese momento Sofía se me acercó y me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Vea, yo nunca en mi vida he tenido la necesidad y he sentido el deseo tan efervescente de aceptar a Cristo en mi corazón. Yo le dije, Sofía, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, ¿qué debo hacer? Dime, ¿qué debo hacer? Y me dijo, haz esta oración conmigo. E hicimos una oración de aceptación, de fe. Y yo esa noche acepté a Cristo en mi corazón, lo atesoré como el tesoro más preciado de mi vida. Me bautizó simbólicamente esa noche. 3 días después me vino a recoger para ir a una iglesia. Fui a una iglesia y fue muy bonito porque yo nunca había ido a una iglesia cristiana. Por tradición, por mi papá, yo era católico. Y cuando llegué ese día, vi todo el mundo brincando y danzando. Y era un concierto como un grupo de rock, pero para Jesucristo. Todo el mundo brincando y alabando. Y yo, ¿pero qué es esto? ¡Qué bonito! ¡Qué buena energía hay acá! Y me gustó y me quedé. Y me llamaron una semana después y me dijeron que si quería ir a un retiro espiritual en Virrey de Heredia, donde había que hacer una reservación 6 meses antes, pagar 50,000 colones, pero me dijo la que me llamó, no sabemos cómo pasó ni qué sucedió, pero hay un campo y me dieron su nombre para que usted vaya. Y yo le dije, sí, yo quiero ir. Y fui, y fue, pasé 3 días súper especiales, donde el viernes le pedí perdón a mi padre por todas las cosas que había hecho, por tantos años sirviendo al enemigo, por tantos años que le hice sentir mal a mis padres, por tanto daño que hice en la vida. El sábado me enseñaron herramientas, cómo enfrentar al enemigo, cómo poder enfrentar todas esas tentaciones que son todos los días. Porque la lucha no es contra sangre, son contra potestades que nos atacan todos los días, y debemos leer la palabra, escudriñarla para saber cuáles son las herramientas para enfrentar todas esas tentaciones que tenemos todos los días. Y lo más bonito fue que el domingo yo no creía en el Espíritu Santo, yo pensé que eso era invento de los hombres. Y el domingo, para cerrar el recuento espiritual, era un reencuentro con el Espíritu. Y yo recuerdo estar en un salón como este con 70 hombres que nos dijeron que algunos iban a hablar en lenguas, que otros iban a hacer, y yo digo, si no, se están inventando, nos están agarrando hablados, o quién sabe qué significará eso. Pero yo le dije, bueno, Espíritu Santo, si tú realmente existes, yo quiero sentirte en mi vida, quiero sentirte aquí, yo te anhelo, a ver si usted de verdad, quiero que vengas a mí. Y reté al Espíritu del Señor y me ungieron las palmas de las manos con un aceite. Yo la levanté y empecé a orar y orar y orar. Cuando comencé a sentir un cosquilleo por las palmas de mis manos, que pasó a mis brazos, a mis pectorales, y yo me asusté. No sabía qué era lo que estaba pasando. Y escuché una voz muy delicada que me dice, soy yo, no temas. Soy yo el Espíritu de Dios, quien soy contigo en ese momento. Y como a las 3 de la tarde fue eso, y cuando abrí mis ojos, eran como las 5 de la tarde, y solo el pastor y mi líder estaban conmigo. Nada más. Y conocí al Espíritu Santo de Dios ese domingo. Y desde ahí yo le prometí al Señor que yo iba a estar con Él todos los días de mi vida. Que yo le consagraba mi vida y la de mi familia y la de mi casa para servirle al Señor. Ese día que llegaron las mujeres a orar en mi casa, yo tenía como 400 mil colones en drogas para consumo propio y para vender. Y ese día me fui para el baño, agarré la bolsa de las drogas, levanté la tapa del servicio, las tiré, le bajé la palanca y le dije: en el nombre de Jesús, nunca más estarás en mi vida. Y en ese momento, nunca más. Y sé que eso nunca más, porque ahora no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y comencé a ir a la iglesia, a congregarme. Luego conocí a mi esposa, a mi hijo. Vino el amor a mi vida, donde estuve un año solo y le comencé a orar al Señor por una mujer, pero que fuera bonita, por supuesto. Y el Señor me mandó esta gran mujer, que estoy enamorado de ella. Me mandó un hijo especial, que lo amo con todo mi corazón. Y al mes de haber aceptado a Cristo, llamé a mi mamá y le dije por teléfono, le dije: mami, he aceptado a Cristo en mi vida. Y hablamos como una hora por teléfono, donde me dijo: hijo, hemos orado por ti 18 años todas las noches para que tú lo aceptaras. Y hoy me doy cuenta que el poder de la oración es poderosa, porque ha tardado, pero ha llegado. Y no se imaginan ustedes la alegría cuando fui a la casa de mis papás y pude abrazar a mi papá y pedirle perdón a él, y decirle que lo quiero, que lo amo con todo mi corazón, y a mi mamá y a mis hermanas. Y comencé una nueva vida en Cristo, una vida donde me congrego todos los domingos, donde me incorporé al deporte, donde el Señor comenzó a abrir puertas en mi vida, donde una persona se me acercó y me dice: en el ICE están haciendo pruebas. Y yo le dije: pero ahí cuesta mucho entrar. Me dice: manda el currículum suyo. Lo mandé el lunes y el miércoles me llamaron que fuera a hacer una prueba. Y hoy por hoy tengo 3 años de trabajar en el ICE. Comencé a jugar básquetbol. Ocupaba una silla especial para jugar básquetbol que vale 3 millones de colones. No tenía los fondos. Y apareció una persona que no sé ni quién es hasta el momento. Y me dice: tome, aquí está la silla que usted ocupa. Y me la regaló. Y comencé a trabajarle para el Señor. Y yo me da cuenta, a través de mi vida en Cristo, que entre más le sirva al Señor, Él más se mete conmigo. Entre más me meto con Él, Él más me ayuda. Y lo mejor de todo es que el Señor no abrió las ventanas, abrió como la represa Hoover, esa que hay en los Estados Unidos, para derramar bendiciones sobre mi vida. Y el Espíritu Santo comenzó a moverme, que me viniera para Grecia. Y me vine para Grecia, mi papá me invitó a que fuera a dar una charla a un grupo de hombres que se reúnen, en una fraternidad muy bonita. Y ahora tengo el privilegio de servirle junto a mi papá, al Señor, donde los dos vamos a dar testimonio, donde los dos glorificamos en el nombre de Cristo. Y tengo una relación tan bonita con mi papá y con mi mamá, que ya no somos papá e hijo. Cuando andamos juntos en el carro, yo no sé si él es el papá o yo soy el hijo, o yo soy el hijo o él es el papá. Somos dos amigos, donde hay una relación tan hermosa con mis hermanas, que las amo con todo mi corazón. Y entrando en la vida de Cristo, le dice: bueno, Señor, yo necesito que tú me des un auto, y que me des un buen auto, porque al Señor hay que saberle pedirle las cosas. Quiero que me des un carro 4x4, que sea doble tracción, donde eche la silla a jugar baloncesto, donde eche mi silla, donde eche mi familia, donde eche mis amigos, donde me sirva para ir a glorificar tu nombre, donde tú me digas. Y empecé a orarle por ese auto. Y ese auto está allá afuera. Es un Honda CRV que está allá azul. Y me preguntan, ¿cuánto le costó ese carro? Y digo, en realidad, ese carro el Señor me lo dio para que yo se lo administre. Porque no es ni mío. Nada es mío. Todo lo que tengo es porque el Señor me lo ha dado para que yo se lo administre. Y ahorita estamos en el proyecto de la casa. Vamos a construir. Ocupamos un terreno. Y el Señor me regaló un terreno de 40 millones. Ahí lo tengo ya listo para construir. Y el Señor sigue derramando bendiciones. Hoy por hoy juego profesionalmente baloncesto en primera división. Soy el capitán de la selección de Costa Rica de baloncesto en silla de ruedas. He visitado como 25, 27 países. Estuve en España hace unos años atrás jugando basquetbol profesional. Y cada vez que voy a una escuela, a un colegio, a dar partidos de exhibición y me dan el micrófono para que les comente algo a los niños o a los jóvenes, lo primero que le digo es que para alcanzar el éxito en las vidas es tener a Cristo en el corazón. Sin Cristo en el corazón no podemos alcanzar muchas cosas que nosotros queremos, porque en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Por eso debemos descansar en el Señor. Y el Señor ahorita me ha dicho, todo lo que te he dado no es nada comparado a lo que te espera, a lo que te voy a dar. Porque mi corazón es tan grande para el Señor. Y la verdad es que yo simplemente quiero devolverle al Señor un poquitito de todas las cosas que Él me ha dado. Hoy por hoy no le puedo decir que mi vida es un jardín de rosas. Porque hay gente que cree que cuando uno acepta a Cristo ya todo se normalizó y todo muy bien y todo es belleza. No nos equivoquemos. Es maravilloso tener a Cristo en el corazón. Los problemas ahí van a estar, pero los vemos de otra perspectiva, donde ahora Cristo es más grande que mi problema y yo descanso en Él. Y muchas de las cosas el Señor me ayuda a solucionarlas, porque el Señor cuida de sus hijos y Él cuida a todos los que estamos aquí. Y yo sé que el Señor va a seguir haciendo cosas maravillosas en mi vida, porque yo quiero servirle a Él y agradarle a Él. Yo quiero agradecerles en realidad por haberme escuchado, por haber compartido esto tan bonito. Cómo el Señor me sacó primero de un accidente, me levantó, después yo solito me metí al fango y Él volvió a meter su mano poderosa y me sacó. Y el Señor me ha revelado a mi espíritu grandes proyectos que Él quiere que yo haga, y no es en este país. Él me ha dicho que Él me llevará a naciones a glorificar su nombre. Yo le creo, no sé cuándo ni cómo, pero a mí no me interesa, el que se encarga es Él. Yo simplemente le obedezco, porque al Señor no hay que entenderle, es obedecerle y punto. Y cuando no le obedeces, y si el Señor se enoja contigo, es cosa seria. Y si el Espíritu de Dios te reprende, es cosa seria. Tienes que ser obedientes a la palabra, obedientes a nuestras autoridades, y servirle al Señor con excelencia, como decía el pastor. Cuando hagamos las cosas para Dios, hagámoslo con excelencia, porque es una bendición tan grande que estamos atrayendo para nuestras vidas. Yo en esta mañana, yo quiero desearle lo mejor para todas sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y yo declaro para sus vidas que el Señor derramará muchas bendiciones y vendrán cosas maravillosas. Yo les quiero pedir que cierren sus ojos en ese momento. Y que repitan después de mí esta oración que vamos a hacer todos juntos. Hágala con su corazón. No piense quién está a su lado. No piense en el lugar donde está. Simplemente es usted y Cristo. Padre Santo, en esta mañana tan maravillosa, quiero darte gracias, Señor, por el don de la vida. En esta mañana tan maravillosa, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte perdón, Padre, por todas las faltas que he hecho, por las malas decisiones, por mis equivocaciones. Hoy, Señor, quiero pedirte y quiero confesarlo con mi boca, porque yo lo siento en lo más profundo de mi corazón, que tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Y hoy en especial, Padre Santo, quiero pedirte que escribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero darle las gracias a todos los que están acá. Y simplemente es el Espíritu de Dios quien me guía a hacer las cosas, porque yo quiero obedecerle a Él y servirle a Él como Él merece. Buenos días y muchísimas gracias. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.